porque yo no puedo desconocer, digamos, que los diputados del justicialismo utilizan muchas veces el poder legislativo para darle señales de amenaza o de advertencia al poder ejecutivo en cómo se tiene que comportar en la negociación con los gobernadores. Uh-huh. Ahí el Partido Justicialista actúa con una organicidad, una vez más, mucho mayor de lo que ha actuado la Alianza en este último tiempo, y ahora más todavía, porque el Partido Justicialista está, si bien tiene muchas diferencias internas, las diferencias internas cuando se está en vísperas de llegar al gobierno, como ellos creen que está y como todo parece indicar... Una en fila, ¿no? Claro, una en fila, porque usted procesa los conflictos desde una posibilidad de laudarlos desde el poder. Claro. El problema es cuando las diferencias internas se dan a una fuerza en desintegración, como la Alianza. Entonces eso la debilita muchísimo y desde luego que incide en la agenda parlamentaria. Uh-huh. Hoy Ibarra salía a decir, el jefe de gobierno porteño, que muchos legisladores del FREPASO quedaban presos de la lógica esta del justicialismo. Y desde cierta perspectiva tiene razón. Yo le digo, mire, yo le soy totalmente sincero. Yo voté la ley de coparticipación del cheque porque uh-huh. nos habíamos comprometido a votar en unidad con el bloque del FREPASO, pero yo hubiera preferido abstenerme pero no por tibieza, digamos, sino porque era un problema del cual no se tenía que hacer cargo el FREPASO, porque para mí es justo que el impuesto al cheque se coparticipe, eso uh-huh. le digo, es justo, por lo tanto nosotros votamos algo que es justo, intrínsecamente, constitucionalmente, la situación que están viviendo las provincias, un Estado Nacional que no ha cumplido el pacto federal. Ahora, también es cierto que votando esto le producimos un agujero fiscal a las arcas nacionales que después pueden incidir en un ajuste en la educación, ¿no? En un ajuste en otras cosas sociales. ¿Por qué? No hay dinero, el Estado Nacional no tiene dinero. Entonces, me parecía que era mejor mantener una posición de equilibrio, así que comprendo la posición de Ibarra. Lo que sí me parece, por la información que tengo, es que este es el mensaje que envía Ibarra después de firmar el acuerdo. Porque usted se acuerda que hubo un momento que no firmaban ni los gobernadores de la Alianza ni los gobernadores del Partido Justicialista. Sí, sí. Bueno, en el momento de mayor dureza, de mayor tensión, yo creo que algún diputado, tengo la información, no creo que me hayan mentido, se comunicó con el gobierno de la ciudad y allí el planteo era una posición dura. Claro, después Ibarra firma el acuerdo y desde luego que no se ven las cosas con el mismo cristal. Uh-huh. Pero bueno... Son las cosas que tendríamos que ajustar mejor, digamos, en una fuerza chica como el FREPASO. No se debiera dar el lujo de tener estas desinteligencias. Tenemos que ajustarlas mucho más a nivel de cómo funciona el partido. Porque yo creo que yo como legislador tengo que defender también una gestión de gobierno que es muy importante y que es la única que tiene el FREPASO, como la de Ibarra, y por lo tanto tenemos que estar más coordinados. Y también tendría la clase política en general, ¿no? Dejar de un poco las mezquindades partidarias y sectoriales como para poder proyectar algo más y en conjunto. Totalmente, totalmente. Mire, yo, la verdad, en lo que a mí respecta, estoy... le digo la verdad, yo voté muy angustiado en ese momento. ¿Sabe por qué? Porque voté privilegiando la unidad de mi bloque y no... Y si bien voté una cosa justa, le reitero, no es que estoy arrepentido por haber votado algo injusto, no se trata de eso. Sino me parecía que una posición más de equilibrio era más entendible. Y sin embargo, como usted dice, yo caí en el error de haber privilegiado una cuestión interna del partido, pero como concepto comparto absolutamente lo que usted dice y me parece que es lo que tenemos que hacer. ¿Sabe por qué? Porque en este momento la Argentina... A mí a veces me preguntan, bueno, ¿pero el FREPASO va a asumir un rol opositor? Y yo le digo, la verdad que no, yo no le tengo confianza a este gobierno. No me gusta, creo que no va bien, creo que no va a ir bien. Pero no me parece que la Argentina resista una línea divisoria tajante entre oposición y gobierno, sino que lo que hay que hacer es buscar los ejes de políticas de Estado que nos saquen como país adelante, ¿no? Y no el rédito cortoplacista de una fuerza política... a costa de seguir profundizando el desastre de la Argentina. Realmente. Diputado Carlos Raimundi, gracias por la comunicación. No, al contrario, gracias a usted. Gracias, senador justicialista por Entre Ríos. ¿Qué tal, Maya? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. La semana pasada se hablaba de una ofensiva del justicialismo en contra del gobierno para adelantar las elecciones. Eso, digamos, fue una especulación, ¿no? Mire, yo lo desconozco. Realmente, yo termino el mandato el 10 de diciembre y estoy fundamentalmente preocupado por la situación de mi provincia, no obstante de participar también de la preocupación de la situación nacional, pero desconozco ese tipo de operaciones. Me parece que sería un fracaso para el país sumarle a los graves problemas que tiene, problemas institucionales. Así que no he estado cerca de esos comentarios como para darle una información, ¿vio? En el caso de su provincia, específicamente en Entre Ríos, el gobernador Montiel empezó a pagar ya con bonos. Sí, yo he presentado el lunes pasado una propuesta alternativa para salir de la crisis, fundada en el hecho de que estimo que los bonos carecen absolutamente de respaldo, y bueno, planteé que no se le entregara esto a la gente porque iba a ser una nueva frustración para la gente y para los comerciantes, en virtud de que creo que los bonos tendrán algún tipo de respaldo, sobre todo con bienes de la provincia. Entonces planteé una propuesta alternativa. No se escuchó más. Hola. ¿Me escucha? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora lo escuchamos. No, le decía que planteé en Entre Ríos una propuesta alternativa para que los bonos encontraran el respaldo de bienes de la provincia. Entonces no perdían la paridad y mantenían el 1-1 como lo consigue prácticamente el Patacón, ¿vio? Porque por ahí se confunden que la sola emisión de bonos hace que circulen el 1-1. Esto es una equivocación, obviamente. Para que se reconozca el 1-1 tiene que haber una infraestructura de respaldo económico, porque si no es papel pintado. Claro. Y esa sería la situación que se puede dar actualmente con los bonos que plantea Montiel. Yo creo que sí, creo que no van a superar el 20% de reconocimiento, el 30%, como ocurre con otros bonos provinciales. Yo le planteé poner con un fondo de garantía en la crisis con el Instituto Provincial del Seguro, que es un organismo que tiene más de 50 años con solidez económica, poner los excedentes de Salto Grande, que es una... Entre Ríos tiene casi el 70% de las utilidades, el otro lo tiene Corrientes y Misiones, planteé, en fin, los LECOP, una serie de cosas, formar una estructura sobradamente sólida que sirviera de respaldo a los bonos para que de esta manera el bono fuera realmente un oxígeno circulando 1-1 y no un fracaso de una nueva frustración. La gente hace 90 días que no cobra. Así que imagínese que ahora con este papel pintado en la mano le va a trasladar el problema a los comerciantes, que se ven también frustrados con esta desesperación que tienen, que no saben si vender, si el bono va a tener respaldo. Cuando envían el bono a la capital van a tener un rebote porque nadie se lo va a reconocer, en fin, una situación verdaderamente compleja. ¿Usted considera que tendría que haber, en el caso este, que es patético, pero bueno, que es la realidad de los bonos, tendría que haber uno solo en todo el país? Mire, lo primero que creo que tiene que existir es un principio de equilibrio entre lo que entra y lo que sale del Estado. Sí. No digo en forma estricta y terminante, pero una prudente relación entre los ingresos que tiene el Estado y lo que el Estado gasta. Empezando por la reducción y eliminación de los gastos políticos, hasta hacer una economía de realidad, ¿vio? Porque esto es como en la casa de uno. Si usted gasta más de lo que le ingresa en su casa, estalla la situación, termina en una situación de crisis. Y esto es lo que está ocurriendo. Entonces a mí me parece fundamental articular una economía provincial y nacional sobre la base del equilibrio. No en forma absoluta, porque hay endeudamientos de equilibrio para generar fuente de trabajo o de determinados tipos de inversiones que no son negativos. O sea, lo que me parece que no corresponde es generar desequilibrios con gastos corrientes, con gastos burocráticos. Entonces, este es el principio básico. Sobre la base de esta situación hay que buscar también el financiamiento adecuado para la normalizar las situaciones de endeudamiento que tienen las provincias. Por eso el bono tiene que jugar como una situación de emergencia. Si no, le estamos haciendo trampa a la convertibilidad, ¿vio? Hacemos circular otra moneda, pero le ponemos otro nombre, que es bono. Entonces es una se convierte la convertibilidad en una ficción. Maestra, ¿cómo se imagina que pueden llegar a ser los próximos dos años si el justicialismo decide poner en la Cámara de Senadores como presidente a un representante de su partido y uno y otro en la Cámara de Diputados? Mire, no va a ser distinto ahora, porque ahora el radicalismo tenía minoría en el Senado y tuvo una situación de respaldo al doctor de la Rúa. Yo no he compartido esa política, ¿no? Pero he dicho de que los senadores del justicialismo han ido más veces a Olivo a verlo de la Rúa que lo que fueron a verlo a Menem. Así que el justicialismo no tiene perfil opositor, no sabe ser oposición. Uh-huh. En realidad, no sabe hacer la oposición destructiva tradicional. Uh-huh. En consecuencia, hace oposición constructiva, diría yo que es casi una cosa positiva, ¿no? El respaldo que ha tenido de la Rúa del Senado ha sido más firme de los propios senadores del justicialismo que lo de su partido. Así que no va a haber alteraciones o actos de irresponsabilidad, porque el peronismo está más cerca de la crisis que el radicalismo. La gente vinculada a la situación de estallido social y a un estado de necesidad pertenece al partido justicialista, que son los sectores más necesitados. Entonces, la responsabilidad en la búsqueda de soluciones está siempre más cerca del accionar de los dirigentes peronistas. Así que no creo que sea una situación preocupante ni traumática en lo más mínimo. Por el contrario, creo que va a adquirir más compromiso el peronismo que se va a ver cogobernando que el propio radicalismo. Yo creo que es hasta un error, ¿vio? ¿Ideológicamente el justicialismo cogobernaría con el de la Rúa? Yo creo que no, pero al ocupar la vicepresidencia virtual de la Nación y sí, el presidente, supongamos, se va de viaje, 10 días de viaje, claro, el que está de presidente no puede decir yo no tengo nada que ver con esto. Ajá. Hay una situación institucional comprometida para el partido justicialista, entonces yo no lo creo conveniente a eso. Uh-huh. Porque cuando se sienta el presidente ocasional o el interino, tiene que tomar decisiones, y las decisiones que tendría que tomar en esos 10 días son decisiones diferentes a las que viene tomando el gobierno. Entonces es una situación difícil, ¿no? Uh-huh. Pero también quizás los que mueve a que se tome esta determinación por parte de la nueva camada de senadores y de la dirigencia justicialista es el estado de desconexión con la realidad que se observa en el gobierno, un estado casi de knockout de los dirigentes que gobiernan. Uh-huh. Estamos en una situación, realmente uno no se podría haber imaginado jamás que en tan poco tiempo hicieron tantas cosas tan mal, ¿no? Senador Héctor Maya, muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Pudo participar de esta reunión de ayer? Sí, yo participé, soy coautora del proyecto de ley. Uh-huh. Y debo decirle que un seguro o un salario social de 380 pesos para todas las madres y padres de familia desocupados y un salario por hijo, un lo que en otros países se llama un salario ciudadano de 60 pesos por hijo, no solo es un tema de estricta justicia social, sino que además serviría para reactivar la economía. Uh-huh. Desde mi visión, el problema por el cual la economía argentina no arranca ni va a arrancar es por un problema de falta de demanda, ¿verdad? Nuestros productores, nuestros fabricantes, nuestros comerciantes no tienen a quién venderle como consecuencia del desempleo y de los bajos salarios. De modo que si cada desocupado tuviera 380 pesos en su poder, con esto aumentara su poder de compra, obviamente los gastaría, ¿no? No, uh-huh. no iría a parar al ahorro, lo gastaría en el mercado interno. Y esto tendría la ventaja de que, por un lado, no quedaría ningún hogar en situación de pobreza, y por otro lado, se reactivaría la economía, que tiene capacidad ociosa en todas las actividades. Este es un tema absolutamente prioritario. Tal vez si hiciéramos una sola cosa los diputados, debiéramos de hacer esto. Y es completamente inadmisible que, sobre todo después de haber hecho los discursos de campaña que se hicieron y había cuenta de la bronca expresada en las urnas, ¿no? El voto uh-huh. bronca, yo creo que todos nos tenemos que hacer cargo. Es increíble que los diputados ni siquiera bajen a tratar un tema tan importante como este, ¿no? Claro, porque se supone que en todas las encuestas de los últimos 5 años, por lo menos, el problema del empleo es el que más preocupa. Pero además, no solo es el que más preocupa, sino que tenemos un nivel de desempleo que nos hace preguntarnos cuál es el nivel de injusticia que somos capaces de tolerar antes de darnos cuenta que todos nuestros valores se han trastocado, ¿no? Es cierto. Usted lee el diario, lee los diarios de la mañana, y cuando termina de leer que 6 chiquitos se murieron asfixiados por monóxido de carbono en el sur, ¿eh? ¿Por qué se murieron asfixiados por monóxido de carbono? Porque no pueden tener una estufa decente. Claro. Porque son pobres, lisa y llanamente, y porque la mamá ni siquiera los podía cuidar porque tenía que irse a trabajar de noche a un hospital donde además tenía internado otro hijo con una enfermedad de la pobreza, ¿no? Entonces, cuando usted lee que un pobre tipo sacó un cuchillo y amenazó a un taxista, y el taxista le dijo, voy a llamar a la policía, le dijo, es lo que te estoy pidiendo porque necesito volver a la cárcel porque si no, no como. Cuando usted lee eso, realmente lo que la gente ha expresado en las urnas es qué están haciendo los diputados y los senadores de la nación. Eso fue el voto bronca. Yo creo que es tan irresponsable con algunos colegas que han salido a festejar lo bien que les ha ido en la elección, ¿no? Dualde sacó 1,000,000 menos de votos que cuando la Alianza le ganó a Chiche Dualde. Alfonsín sacó menos votos que Marta Mercader. Elisa Carrió, que dice que tuvo una estrategia muy buena, sacó el 9% de votos en el Chaco, su provincia natal, y ganó Bravo gracias a Dante Gullo. Nosotros, el Frente para el Cambio, junto con el Polo Social, sacamos también en la provincia de Buenos Aires menos votos de los que podíamos esperar. O sea, ¿quién puede estar contento en un escenario donde se están precipitando y desbarrancando todo lo que tuvimos los argentinos? ¿Quién puede estar contento en la ciudad de Buenos Aires? A la noche llegan 100,000 personas al conurbano a comer en los tachos de basura. Porque ni aun los triunfadores de este modelo pueden sentirse orgullosos de cómo vivimos. Y voy a decirle que cuando se aprobó la ley de déficit cero, que es una ley francamente espantosa para una economía congelada, si usted le pone un corset al gasto, y además del corset al gasto, baja los salarios y baja las jubilaciones, es matemático, esto no es ideológico, que va a tener más recesión. Claro, porque si se gasta menos, se consume menos, se recauda menos. Pero esto lo hacen de tontos que son, no. Lo hacen porque son socios, el gobierno tiene funcionarios socios de los usureros. De la misma manera que también hay legisladores que son socios y por eso no tratan estos temas. Efectivamente, por eso digo, yo desde el Frente para el Cambio nosotros no tenemos una visión mágica ni mesiánica. Yo ayer en la Cámara de Diputados dije chamánica, ¿no? Por los chamanes, por los brujos. Y vino la taquígrafa a decirme que no lo había encontrado en el diccionario. Nosotros no tenemos una visión mesiánica de la política. Los argentinos debiéramos no tenerla. Es decir, no estemos esperando el salvador o la salvadora y no estemos demonizando a una sola persona. Es decir, Cavallo. Yo estoy de acuerdo, Cavallo es el personaje tal vez más nefasto y más estable de la política y de la economía argentina. Es la única persona de la política argentina que está ahí desde hace 25 años. Claro. ¿No? Con las mismas teorías de Martínez Dios. Y bueno, fue quien durante la dictadura estatizó la deuda privada, luego desfinanció al Estado durante el gobierno de Menem por dos vías, básicamente la privatización del sistema jubilatorio y la reducción de aportes y contribuciones de las grandes empresas. Desvalijaron al Estado, desfinanciaron al Estado. Pues este no es un Estado que tenga déficit, que genere déficit, sino que lo crearon, le sacaron recursos al Estado y los transfirieron al sector financiero. ¿Por qué lo hacen? Porque es un negocio brutal para los sectores financieros y para los bancos financiar a tasas usurarias el déficit de la Argentina. Claro. Ahora, los legisladores y los partidos mayoritarios, y Alfonsín y Dualde, ¿Van a seguir echándole la culpa a Cavallo o pueden mandar a sus diputados a la Cámara de Diputados a sacarle los superpoderes? Hoy es el día en que se trataría eso en la Cámara de Diputados. O ayer a votar para un salario social para todos los desocupados que inmediatamente reactivaría la economía. Y también formaría una cuestión de que tiene que ver con la consulta popular de introducir algo de democracia semidirecta aquí en este país, ¿eh? Claro, porque en realidad la democracia representativa tiene la mayor crisis que se ha conocido en su historia, ¿no? Porque en realidad la gente tiene la constatación de que voten lo que voten, los burlan, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en este sentido la alianza le ha hecho mucho daño a la credibilidad de la política y especialmente el FEPASO, ¿no? Especialmente el FEPASO porque, yo lo digo porque pertenecía a esa fuerza y me fui, por supuesto, pero sé cómo prometimos, cómo inspiramos toda esa esperanza en un cambio. Uh-huh. Y cómo el FREPASO fracasó rotundamente, pero no fracasó mágicamente, fracasó porque tomaron medidas incorrectas y porque siguieron el modelo creyendo que era más fácil o que no se podía hacer otra cosa, ¿no? Una gran claudicación. El justicialismo, en la semana pasada anunciaban algunos comunicadores que iba a tomar el gobierno prácticamente. Ahora con el arreglo que se hicieron con algunas provincias en el tema de la coparticipación, parece que ayer ya los senadores no trataron el tema de la coparticipación del impuesto al cheque y hoy dicen algunos diarios que tampoco van a tratar el tema de derogar los superpoderes de Cavallo. ¿Se sigue haciendo los arreglos de siempre? Los negocios de siempre. Claro. Los negocios de siempre. Es decir, este es el problema. Por eso yo hago un gran esfuerzo desde el lugar que ocupo, que es modesto pero firme, hago un gran esfuerzo por decir lo que pienso, ¿no? Y por hacer lo que digo, porque creo que hay que darle claridad a la política. La gente no entiende cómo estamos tan mal, dice todo el mundo. ¿Y qué nos pasó? Y el otro día me hizo un reportaje muy interesante un periodista de la BBC que habían venido por una semana a tratar de entender la decadencia de la Argentina. Uh-huh. Y un periodista me decía que caminaba por Buenos Aires, que veía la arquitectura, lo que fueron nuestras bases culturales, lo que fue nuestra clase media, los niveles de consumo que tuvimos y perdimos, y trataba de entender qué nos pasó, ¿no? Qué nos pasó en la última década. Por eso yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo para darle claridad a la política y para explicarle a la gente que lo que nos pasa no es mágico, no es un designio de la globalización y que alguien nos vaya a sacar mágicamente esta situación. Claro, no es que el mundo está en contra nuestro. No, claro, no. Si nosotros ayer hubiéramos tenido 129 diputados que aprobaran el seguro de empleo y formación... Uh-huh. Además, nosotros hemos planteado y hemos trabajado muy seriamente en de dónde se podrían sacar estos recursos. Ya cuando votamos en contra de la ley de déficit cero, que desacó salarios y jubilaciones a la gente, nosotros pedimos una sesión especial y reunimos con varios legisladores de distintos partidos 36 proyectos alternativos, tuvimos que elegir entre más de 100, uh-huh. 36 proyectos alternativos para financiar con recursos legítimos al Estado sin que esto significara tocar salarios ni jubilaciones. Por ejemplo, la reapertura del régimen estatal de jubilaciones, la reinstalación de aportes y contribuciones patronales a las grandes empresas, un impuesto especial a las empresas privatizadas que han obtenido ganancias extraordinarias, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto, el control de la evasión, ¿no? Uh-huh. Una nueva política tributaria, que paguen más los que más tienen en la Argentina y que hoy no pagan. Uh-huh. Tendríamos recursos holgados para que cada desocupado, que algunos están desesperados, otros se suicidan, otros van a parar a los hospitales y otros a las cárceles, tenga 380 pesos en su casa para darle de comer a su familia, que además esto... reactiva el almacén de la esquina y el que fabrica distintas cosas. Uh-huh. Por supuesto que no es tan sencillo, porque al mismo tiempo, para una política distinta, hay que revisar la apertura comercial, porque si usted pusiera un shock redistributivo, pues si pone más dinero en el mercado, en la actual situación esto sería absorbido por las importaciones. Claro, y por las empresas de servicio. Claro, y básicamente por las importaciones, ¿no? Por los productos importados. Y hay que revisar la deuda, pero no del modo que se está haciendo, ¿no? Porque, bueno, esto parece como un gran triunfo del Estado sobre la especulación, que los bancos, en lugar de no cobrar nada, que es lo que les iba a pasar, cobren con tasas del 7%, igual muchísimo más altas que las del mundo civilizado. De modo que estamos muy mal, pero esto es responsabilidad de todos. No es que yo quiera salvar al Ejecutivo, pero digo, me parece que los legisladores y el Parlamento tendría que tener un papel que no tiene. Yo cuando voy ahí, le digo francamente, a mí ya pienso, lo que la gente ha hecho, el castigo que ha dado en las urnas, es un castigo merecido. Es un castigo merecido. No es un castigo que merecemos todos y no es una buena solución. Claro. Porque no se sentaron. El 40% que representa ese voto castigo no está sentado hoy en las bancas defendiendo el empleo y el salario y las jubilaciones. Está ausente, lo que ha favorecido a los grandes partidos tradicionales, al radicalismo y al Partido Justicialista, que hoy siguen haciendo negocios. Y hoy no creo que bajen a sacarle los superpoderes a Cavallo. Porque una vez que arreglaron con el gobierno, ya dejan las cosas como están. Pero bueno, seguiremos trabajando para que esto cambie, ¿no? Diputada Alicia Castro, gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Tengan buen día. Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cuál es su opinión de la solicitada esta de estos grupos empresarios? Bueno, en primer lugar, uno tendría que hacer una primera caracterización de qué grupos son, ¿no? Son los grupos que se han beneficiado con todo este sistema o modelo o régimen que está vigente en el país de hace muchos años. Y desde esa posición de privilegio han exigido durante todos estos años políticas que respondieron claramente a sus pedidos. Y bueno, y así estamos. Son siempre ellos son los que llaman, ¿no? ¿Perdón? Siempre este tipo de empresarios son los que llaman a acuerdos, ¿no? Claro. Y de esas políticas que ellos impulsaron y que ellos de alguna manera impusieron, está claro que este es un modelo agotado, que esta es una situación económica caótica, desastrosa. Fíjese usted que el índice más claro de cómo es imposible salir con estos métodos es la recaudación. Se está cayendo brutalmente la recaudación de impuestos como el IVA y ganancias, y esto hace que todos los planes que se dibujan parezcan precisamente eso, dibujos en la arena. Porque el problema acá es que la Argentina ha perdido la capacidad productiva, es decir, hay muchos sectores que ya no son productivos, hay una situación de asfixia de productores pequeños y medianos, de altísimas tasas de interés, de imposibilidad de competir en el exterior. Entonces este país no se le puede exigir más, y el déficit cero es exigirle más a los que menos tienen. Y aquí, para salir adelante, todos tienen que poner, y más tienen que poner quienes más se han llevado, porque claro, si no es imposible que esto se ponga en marcha. Entonces, estos sectores deberían hacer una profunda revisión de sus políticas, de sus dichos, de sus y de cómo se han beneficiado con este sistema, y no querer dar cátedra a todo el mundo, ¿no? Teniendo en cuenta que siempre... En muchas discusiones sale el tema de que para tomar algunas políticas a largo plazo o a mediano plazo hay que tener una decisión política, ¿no? Sobre una cuestión determinada. Esa decisión política también tiene que estar asociada a un apoyo empresarial, ¿verdad? Porque si no, en un sistema capitalista como el que vivimos, es imposible si no tenemos el apoyo económico. ¿Aquí existen sectores económicos importantes o fuertes que apoyen otro plan de gobierno que no sea siempre este? Lo que pasa es que primero tiene que haber un acuerdo, un consenso con los ciudadanos, con el pueblo, con la gente que es la que sale todos los días a trabajar, con la que genera, inversiones en pequeños y medianos proyectos, en emprendimientos pequeños. Esto es lo que está roto en la Argentina. Si eso no se recompone, los grandes grupos económicos, y bueno, tampoco son el único sector con el cual se puede articular una alianza, me parece. No, está claro, sí. Me parece que el primer consenso es con los ciudadanos. Después, los grandes grupos económicos van a hacer lo de siempre. Van a tratar de venir a sacar la mayor cantidad de provecho de determinada situación. Igualmente, cuando ellos tienen una política diferente, los gobiernos, por ejemplo, por lo menos algunos gobiernos, es muy difícil que le tuerzan el brazo a esa política de los grupos económicos, ¿o no? Sí. Yo creo que esto es lo que en la Argentina lamentablemente tenemos que empezar a revisar. Claro. Cómo la política se ha hecho esclava o ha hecho una devoción de la obediencia debida a estos grupos económicos. Y así nos ha ido. Así nos ha ido. Este es el resultado de haberle hecho caso a estos señores que nos decían que, bueno, si vendíamos todas las empresas del Estado, la Argentina iba a salir de su déficit, iba a generar inversiones para el crecimiento, que si privatizábamos todos los servicios públicos, esto se iba a traducir en mejores resultados para los usuarios, y nosotros vemos cómo esto ha sido poco común o corriente, si uno analiza cómo le va a los usuarios telefónicos en Argentina, o a los usuarios de los peajes, o a los usuarios de los combustibles. Entonces, yo creo que la Argentina puede trazarse otra estrategia. Si la estrategia de ser un país que de por sí es atractivo, porque no somos un país pobre, somos un país con enormes cantidades de posibilidades, y tenemos que saber administrarlo. Y la peor manera de administrarlo es dárselo al cuidado de estos grupos. Claro. Que lo que hacen es tomar rápidas ganancias, fugarlas. Yo me pregunto, todos estos grupos que hablan de grandes grupos económicos, de combatir la evasión. Sí, ¿eso con el impuesto a la ganancia cómo están? No, y con la plata que tienen afuera. También. Afuera del país hay 130 mil millones de dólares de argentinos que ganaron esa plata acá y se la llevaron afuera. Muchos son estos que firmaron la solicitada. Y después dicen de déficit cero. Cuando el verdadero déficit lo están provocando ellos, donde ya no le presta, fíjese, fue Caballo al Fondo Monetario a pedir desesperado 1.200 millones de dólares. Le dijeron que no, porque es un barril sin fondo la Argentina. Y claro, de afuera, ¿qué se ve? Que este país ha tomado préstamo sobre préstamo para pagar una deuda que se generó por la transferencia de recursos desde el Estado a los sectores privados. Acordémonos que esta deuda tiene un fuerte origen en la estatización de la deuda en el 82. Claro. Después nos hablan de la eficiencia del Estado, de la ineficiencia. ¿Y cómo lo va a ser ineficiente si cada vez que pueden le pegan un manotazo y estatizan deudas o generan transferencias gigantescas al sector privado? Entonces, esto es lo que creo que tenemos que discutir, ¿no? Cafiero, una última cuestión que tiene que ver con una noticia que apareció en el diario Página 12, que está escrita por Horacio Verbisky, y que dice que como parte de la reestructuración de la deuda pública, el gobierno va a liberar de responsabilidad en ilícitos financieros a gerentes de bancos. Usted que estuvo trabajando, entre otras cosas, con el informe de lavado en la comisión. ¿Qué opina de esto? Bueno, lo estaba leyendo. Sé que Verbisky señala la existencia de un memorándum interno. Sí, vamos a del Banco Central. Vamos a la pista a ver qué está pasando con eso. Pero no me cabe ninguna duda, porque todo esto, estamos en estos momentos en el cierre. Es decir, hay una estrategia de cierre de esta época, de esta etapa, donde Caballo está generando una serie de medidas que hacen a la impunidad, no solo penal, como señala Verbisky, sino impositiva. Claro. Es decir, fíjense que hay un decreto sacado hace 15 días que permite a los que deben al Estado que hacer al Estado socio de los deudores. Sí, sí. Es decir, es tal el grado de irracionalidad de las medidas que uno evidentemente se tiene que preguntar qué grado de endeblez y de debilidad que hay. Pero en esa debilidad van a producir estas cosas, estos hechos. ¿Te acordás cuando a fines de la dictadura se dictó la ley de amnistía? Claro. Que tuvo que ser derogada por la democracia porque era realmente un disparate. Bueno, más o menos las medidas que están tomando tienen ese tenor. Son la desesperación de gente que se ve que esto se acaba y tratan de generar una impunidad para el futuro. Yo creo que no van a tener éxito. Que se prevé entonces como el cierre de una etapa. Yo creo que sí. Por la desesperación de las medidas que están tomando, es evidente que esta gente no está pensando en cómo seguir, sino en cómo irse. Diputado Mario, muy bien. ¿Ya decidieron quién va a ser el presidente de la Cámara? No, yo creo que hay que terminar de darse una discusión sobre ese tema. Le diría que mayoritariamente hay una especie de acuerdo para que la presidencia provisional del cuerpo esté a cargo de quien tiene la mayoría absoluta de ese cuerpo, que es el justicialismo. Recuerde que tenemos 41 miembros sobre 72, de tal manera de poder cumplir con los compromisos asumidos con la ciudadanía el 14 de octubre. Uh-huh. Sobre quién tiene que ocuparse el cargo, bueno, es un tema que lo vamos a resolver, calculo yo, en las próximas horas, en los próximos días, de tal manera que al 29 de noviembre, cuando es la sesión preparatoria, cuando se jura y se eligen las nuevas autoridades del cuerpo, esté la decisión tomada, ¿no? Sería la primera vez en la historia, ¿no?, que haya un presidente de un signo político y un presidente de la Cámara de Senadores que es virtual vicepresidente de otro. No. Creo que no es la primera vez. Creo que hay casos distintos. Durante el año pasado en Córdoba, con el radicalismo, pasó una cosa parecida, habiendo un gobernador justicialista. Había un presidente del Senado en esa época que era del Partido Radical. Creo que en la provincia de Buenos Aires ha pasado lo mismo durante algún periodo. Pero a la nación no. La verdad que no me animaría a decirle, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, creo que es la primera vez también que hay una situación muy especial en la Argentina desde el punto de vista institucional, que hay una elección muy contundente, incluso que es la que ha elegido a los representantes de las provincias para integrar ese cuerpo, y que un poco le ha dado un mandato, ¿no? Y el mandato es ver cómo definitivamente la Argentina tiene que crecer, y en función de eso creo que hay que ocupar los espacios que sean necesarios para ese objetivo. Pero de todas maneras es un tema que hay que terminarlo de definir, que en esto no solamente van a opinar o van a decidir los senadores electos del justicialismo, uh-huh, sino que vamos a intentar, y estamos haciéndolo así, hacer la mayor cantidad de consultas con los cuerpos partidarios, con los gobernadores de provincia y con los sectores de poder dentro del justicialismo del país. Y en función de eso va a ser la decisión final. Hay algunos que dicen que esto respalda al gobierno, este hecho, y otros que dicen que no, que lo debilita. ¿Usted qué piensa? No, yo creo que el justicialismo no va a variar su estrategia. Nadie nos puede acusar de hacer una oposición irresponsable, ni mucho menos. Se le han entregado y se le hemos hecho todo para que las herramientas que este gobierno ha pedido las pueda tener. Lamentablemente hemos advertido en cada uno de los casos la inconveniencia de esas herramientas que pedían. Desde la primera reforma laboral, ¿se acuerda usted del impuestazo famoso? Sí, sí. Al comienzo de la gestión, hasta una serie de medidas que han ido pidiendo después y que han demostrado lamentablemente que no han servido y no han tenido éxito. Uh-huh. Pero hemos hecho una oposición absolutamente responsable y en ese camino vamos a seguir, ocupando o no la presidencia provisional del Senado, que por supuesto a la postre es el vicepresidente de la Nación, ¿no? Haciendo una reflexión en voz alta que nada tiene que ver el justicialismo con que el vicepresidente de la Nación, que es el presidente nato del cuerpo, bueno, haya renunciado y la alianza que se armó para gobernar la Argentina en definitiva se haya roto, ¿no? Como lamentablemente está pasando hoy. Gioja, ¿todavía le falta un líder y un proyecto al justicialismo? No, yo creo que el justicialismo tiene dirigentes más que importantes que aspiran a ocupar los primeros planos dentro del justicialismo nacional y a ocupar candidaturas de primer nivel cuando éstas sean necesarias, que han sido gobernadores y son gobernadores exitosos en sus provincias. Y esto es lo importante, y cuando el acuerdo no llega, si es que no llega el acuerdo, bueno, el justicialismo siempre ha dirimido democráticamente sus diferencias y hemos elegido democráticamente quienes van a ser los responsables de conducir el justicialismo y además de ser candidatos a los cargos principales en el país, ¿no? Hoy el salen los diarios de hoy que el ministro de Economía dice que para el año que viene, para el presupuesto del año que viene, se va a hacer un ajuste de 3.800 millones de pesos más. ¿Es viable esto, un presupuesto en la Argentina con más ajuste y más ajuste? Mire, los números del presupuesto actual que están en el Parlamento son bastante vagos, son bastante flojos, le diría, no se puede hacer un análisis serio de ellos. Me parece que los datos están incompletos. Vamos a esperar tener esos números y ver dónde quieren ajustar. Mm. Yo siempre he dicho que la vaca tiene 12 litros de leche y cuando usted le ordeña y le saca los 12 litros ya no le puede sacar más. Claro. Si no, después ya la mata, la lastima. Espero que no sea este el caso de lo que pasa en el país, ¿no? Senador Gioja, muchas gracias por acompañarnos. 13 minutos de la mañana. Vamos a comunicarnos con el senador Jorge Lloma. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, ¿qué opina de la liberación de Carlos Menem? Bueno, desde el punto de vista del contenido del fallo, así como yo no quise opinar acerca del fallo que ordenó la detención, sí, del expresidente, tanto de el juez Urso como la Cámara, tampoco voy a opinar acerca del contenido del fallo de la Corte. Lo que sí se me ocurre es que hay que tener mucho cuidado en no asumir actitudes de represalia contra los magistrados que actuaron en las instancias inferiores, ¿no es cierto? Que ahora la Corte, bueno, en el juego de en el libre juego de las instituciones, produjo este fallo, digamos. Yo lo que estoy viendo es que en algunos discursos políticos de algunos hombres vinculados al expresidente hay una cierta actitud de revanchismo y toma represalias con bueno, los magistrados que emitieron un fallo y que, bueno, se puede estar o no de acuerdo con ellos, pero de ninguna manera se puede condenar a los jueces o fiscales por sus sentencias, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿quiénes serían esa gente? ¿Cómo? ¿Quiénes serían los que tomarían represalias? No, yo escuché algunas declaraciones así muy encendidas, pero creo que, bueno, se van a ir calmando los ánimos. Creo que bueno, tienen que seguir actuando los organismos de la justicia para esclarecer los delitos que se investigan, ¿no? Yo creo que esto es lo importante, que en algún momento bueno, se llegue a una sentencia firme que determine si hubo o no, si existió o no ese delito tan grave que se investiga, que es el contrabando de armas a países en donde la Argentina estaba garantizando la paz, ¿no? Creo que lamentablemente el bullicio político tapa por ahí el fondo de la cuestión, que es determinar las responsabilidades de quienes han hecho pasar, además de delinquir en el contrabando de armas, le han hecho pasar semejante papelón a la República, ¿no? Que es vender armas a países donde Argentina actuaba como fuerza de paz, ¿no? Claro, el tema es que esta decisión de la Corte tira bastante atrás la investigación, ¿no? Y toda la responsabilidad de varias personas. No creo que personas. Sea así. Lo que la Corte dice es que no hubo una asociación ilícita, pero no dice que no hubo contrabando o no hubo otro tipo de delitos, ¿no? Uh-huh. Así que yo creo, por eso le digo, creo que la justicia tiene que seguir investigando y en alguna medida determinar las responsabilidades de esta cuestión de fondo, ¿no? Claro. ¿No le parece, le pregunto qué opina de que esto también se pueda establecer como una postura, una oposición, para que cualquier funcionario o exfuncionario que estuvo en el gobierno no pueda ser procesado por algún acto de corrupción? Y esto puede sentar un precedente, digo. Yo, obviamente, no creo que sea así. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado de enjuiciar ahora a quienes produjeron y están produciendo investigaciones en el marco de la independencia que tienen para dictaminar y para investigar, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, hay que cuidarse muy bien de bueno, la mejor manera de garantizar la independencia de los poderes y del poder judicial es no juzgar a los jueces por el contenido de sus sentencias, ¿no? Que puedan fallar en libertad e investigar en libertad, con independencia, sin que tener el temor de que si lo hacen luego son ellos los acusados, ¿no? Uh-huh. Por eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos los dirigentes políticos en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ve que puede repercutir en el gobierno nacional la salida de Menem? No, digamos, el gobierno nacional lamentablemente está inmerso en una enorme crisis además de gobernabilidad de la Argentina, pero por la gravedad del conflicto social, el agravamiento del conflicto social, digamos. Sí, sí. Un país o un sistema político con una proyección del 25% de desempleo en el último trimestre de este año es intolerable desde el punto de vista social. Sin un plan social y sin un programa ni de contención social para esa tasa de desempleo, ni tampoco perspectivas de reactivación, de mejorar el empleo en la Argentina. Digamos, el gobierno tiene cada día se va a agravar su problema de gobernabilidad en la medida que no se avisore una solución al conflicto social. Y creo que esto es lo determinante, ¿no? Uh-huh. No creo que el tema de la libertad del expresidente Menem le signifique oxígeno o no para el gobierno, ¿no? El senador Eduardo Menem dice en una declaración que le deja a su disposición la banca a Carlos Menem. ¿Usted le parece que Carlos Menem podría volver a ser senador, que este ofrecimiento es válido? Digo, desde el punto de vista legal sí es válido, pero desde la legitimidad. Mire, teniendo en cuenta lo que votó el pueblo de La Rioja, creo que el que tiene que ocupar la banca es Carlos Menem, ¿no? Porque la campaña la hizo él. Eduardo. Claro, digamos, el hombre que fue el protagonista casi excluyente de la campaña del oficialismo en La Rioja fue el expresidente, ¿no? Así que se me ocurre que desde el punto de vista de lo que votó la mayoría de los riojanos, y lo hablo como adversario del expresidente en esta elección, ¿no es cierto? Uh-huh. Creo que la mayoría de los riojanos votó por el cariño que siente por el expresidente. Así que, desde el punto de vista de la legitimidad, digamos, de la representación de la mayoría en La Rioja, creo que lo que correspondería es eso, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema del oficialismo en mi provincia, ¿no? Dentro del mapa del justicialismo, ¿cómo cree que puede repercutir?